es no solo de su país, sino del mundo. Como parte de una nueva generación de periodistas en México, le apasiona de sobremanera entrevistar en el momento que son noticia a los principales funcionarios del país, secretarios de Estado, gobernadores, intelectuales, artistas, deportistas y todo aquello que tenga algo importante que informar a la sociedad, siendo esto una parte de actividades frente a los micrófonos de radio. A lo largo de su labor profesional, también convivió con los temas considerados no serios, como es la información de ovnis y fantasmas. Como periodista buscó la objetividad perdida de esos tópicos para dejar de verlos como charlatanería o fraudes y darle ese sentido serio y objetivo. Gracias a este enfoque público, los domingos la columna Enigmas en el periódico El Universal Gráfico, cuya finalidad es dar a conocer lo más importante sobre estos temas, con los que conduce Jaime Maussan y que se transmite los domingos por el canal 4 de Televisa. Amigas, amigos, esta noche tenemos invitado a Jonathan Díaz Vargas. Buenas noches, Jonathan. Un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. La verdad que es un tremendo placer, Alex, estamos interesados en saber. Que se han registrado en la República Mexicana en 1991, de esa oleada acá el 11 de julio. Hay que recordar que el 11 de julio del 91 hubo un eclipse. Y bueno, a partir de ese entonces se forma un grupo denominado Los Vigilantes, que son personas que a través de una cámara de video graban todo aquello que sobrevuela sobre el cielo de la Ciudad de México y las principales ciudades de la República Mexicana. ¿Con qué intención? Que después hacer un análisis a través de la computadora y tratar de discernir qué año, qué son esos objetos que en ocasiones son de color rojo, verde, morado, hay una infinidad de colores, hay una infinidad de formas, y esto es precisamente lo que sobrevuela gran parte del Distrito Federal, principalmente donde está la mayoría de integrantes de Los Vigilantes. Ahora también hay unos extraños objetos que desde 1992 se han hecho presentes, que sí, son los famosos ébanes. Tengo entendido que hay el avistamiento de un objeto que es tremendamente largo. Así es, sí, son objetos denominados ébanis, entidades biológicas anómalas, y estos objetos sobrevuelan la Ciudad del México, se van moviendo, y que en algunas ocasiones se dan de cuenta ustedes que es como si estuvieran observando una víbora en el cielo, pero esta víbora se calcula que tiene un diámetro de entre 150 a 200 metros más o menos, que es en ocasiones de diversos colores, y que va soltando esferitas. Este asunto, que hay videos, hay fotografías, donde se ve que es un objeto grande, a manera de centinela, y muchos ébanis, o muchas lombrices, pongámoslo así, que van volando, y van algún objeto extraño, y sobre todo luminoso. Esto es lo que nos ha llamado la atención. El año pasado, en diciembre, se realizó pues un estudio comparativo donde se lanzó varios globos y después se lanzaron dos guirnaldas de globos que van amarradas y que van, y se hizo este estudio comparativo a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, y no pudimos obtener los mismos resultados. Sí, efectivamente se movía muy parecido, sí, los colores eran muy parecidos, se encontraban estas guirnaldas en el cielo, pero lo que no pudimos reproducir fue cuando se soltaban esas esferitas, cuando esas esferitas emitían alguna luz. No pudimos reproducir el hecho de que se mantuvieran en el cielo por más de 3, 4, 5 horas. Lo que nosotros mandamos o que soltamos duró más o menos 2 horas y media y después explotó. ¿De qué longitud estamos hablando, Jonathan? ¿De qué longitud? Estamos hablando de que particularmente ha sido videograbado y fotografiado los domingos por la mañana, y que no solamente tienen reportes en el Distrito Federal, sino que hay conocimiento de que han sido videograbados estos objetos en Inglaterra, en Portugal, en Italia. Son países donde nos está llegando información, donde nos están llegando estos videos, y no solamente es un fenómeno que empezaron a aparecer este tipo. Esto, el primer conocimiento que fue el 27 de octubre de 2 aquí en el Distrito Federal, y fue, pasó a videograbar estos objetos extraños. ¡Qué bárbaro! ¿Y sigo, esto continúa en la actualidad? Sí, en los últimos años se ha incrementado, y se ha incrementado, y reitero, esto los domingos por la mañana. ¿Por qué motivo, por qué circunstancia? Todavía no podemos darle una explicación a ese asunto, pero se aparecen, están ahí entre las 7 y las 9, 10 de la mañana, a más tardar es cuando se observan estos objetos, siempre y cuando no esté nublado, porque bueno, si fíjate, está nublado, ya es más difícil. Fíjate que acá tenemos también coincidentemente un día para la presencia de estas luces que salen en el agua, que son los sábados. O sea, así los es. Sábados tenemos como referencia las luces que aparecen en Victoria. Justamente son los sábados, nosotros tenemos como referencia de ellos. O sea que evidentemente para determinadas cosas existen días específicos. Exacto, y al menos acá en la República Mexicana es... Para el asunto de los ebanis es los domingos por la mañana, exclusivamente. No hay otro día, no hay otra hora. Es increíble cómo se dan similares de un lugar a otro con distros, ¿no? Te presento adelante de nuestro equipo que quiere hacerte una pregunta. Buenas noches, sí, claro, Rocanam. Te quiero hacer una consulta en base a lo que vos estás comentando, que me parece formidable. Estas grabaciones que te están llegando de España también, o sea, países europeos, ¿coinciden los horarios de México? No, son horas completamente distintas, por lo regular por la tarde-noche. Y lo llamativo, como también lo que comenta Silvia, es el hecho que sea un día específico en semana y un horario específico. Domingos por la mañana, no hay otro día, no hay otra hora exclusivamente. Gracias a eso, interesados, se han subido a la azotea de sus casas, se han ido a algunos parques, se han ido a algunos de los cerros más alto y tratar de discernir, porque a lo mejor pueden ser globos, digo, eso no lo podemos descartar, a lo mejor por el otro lado pueden ser algo producto, quizás estamos cerrados, sí, no, pero desde luego no se puede, hasta el momento no se ha podido determinar de qué lugar, por qué motivo. Digo, les comento así brevemente, el equipo de trabajo, cuando hicimos este estudio en Aldas de Globos, gastamos, fueron 12,000 pesos, o sea, más o menos estamos hablando de $1,200 lo que se invirtió en estas guirnaldas. En 20 segundos nosotros las soltamos, se fueron al aire, dos horas o dos horas y media después se reventaron en el espacio. ¿Por qué? Porque se congelaron, y al momento de que se congela se pulveriza el globo. Claro. Los globos fueron especiales, tenían una medida especial, todos fueron llenados con una misma cantidad de gas helio, entonces no había ya problema para que dijéramos, no, es que un globo estuvo más inflado que otro, no, y para eso se contrató una empresa especializada en el armado de globos, de guirnaldas. Ahora yo te pregunto, ¿qué tiempo tiene de duración este fenómeno? Más o menos estamos hablando de que duran en el aire 3 horas, 4 horas, hay videos incluso que hasta duran 5 horas. O sea que nada que ver con los globos que practicaron. No, para nada, porque le reitero, en el comparativo, una de también de las conclusiones a las que se llegó es de que, bueno, en primera instancia sí que toqué los ébanis, ningún problema. Claro, y también otro de los puntos importantes por medio de vida de 3 a 5, lo que se debe trabajar de manera rápida en el armado de estas demandas, porque... Si no, llegan a una altura considerable que todas las personas podrían inmediatamente determinar que son globos. Entonces ese es ahí el asunto, de que trabajar muy rápido con estos globos. ¿Qué presencia así como los globos? Son metálicos. Hay ocasiones, en la mayoría de veces se ven de una forma metálica, otros se ven de forma opaca, hacia donde va el objeto más grande, este ébani. Bueno, mira, nosotros tenemos una foto sacada por un investigador, Ettore Boeto, que vive en Bélgica, y te la voy a enviar, Johanan, para que veas, a ver si tiene alguna similitud con lo que dices, porque es algo que apareció sobre el río, que nos llama poderosamente la atención, y justamente este investigador de estas cosas que la pequeña Seferitas, él me comentó esto. Así que yo te voy a enviar esa foto a ver si tiene algún tipo de similitud con eso. Te presento a Pablo Puchet, también integrante de nuestro equipo, que quiere hacer una pregunta, Johanan. Hola, Johanan, buenas noches. Buenas noches. Un placer saludarte. Gracias, Pablo. Justamente hablando de los globos estos, ¿no? Anoche, justamente mirando en Discovery, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí. Pasaron justamente el. ¿Cómo te explicar? El caso ese de los globos. Sí, mostraron, creo, OVNI. Y después, bueno, tantos análisis, llegaron a la conclusión que eran globos metalizados. Así es. Mira, es lamentable, y qué bueno que hacen ese comentario, porque he recibido, o al menos el equipo de trabajo de Maussan Producciones, hemos recibido, y no les exagero, cerca de 2,000 correos electrónicos llegados de todas partes de América Latina y de Estados Unidos, preocupados por lo que se dijo en ese programa. Y les voy a platicar qué fue. Cuando habla James Carrión, quien es el titular de la MUFON, uno de los organismos más importantes a nivel mundial, vamos por toda la República Mexicana para que presentaran los casos que ustedes vieron en sus casas, que vieron a través del canal Discovery, y fue una versión la que frente a las cámaras estos señores nos dieron. ¿Por qué? Nos decían del caso Mezcala, de aquella luz que estuvo en el allá en esta localidad denominada Mezcala, estuvo la, fue un de 5,000 personas, y esas 5,000 personas vieron a este objeto extraño que estuvo sobrevolando varias veces y se mantuvo ahí cerca de 8 horas, y que 5,000 personas la vieron, los vieron bomberos, lo vieron la policía, lo vio el ejército, lo vio todas las personas sabidas y por haber, y todos ellos no pudieron darle una respuesta satisfactoria a eso. De repente viene el Discovery a México, y por estar 2 horas en ese lugar, ellos determinan que fue por una falla eléctrica. Cuando sí, en ese cerro... Uh-huh. ¿Es cierto? ¿Qué pasa eso? Lo vimos. Sí, ese cerro donde se dio ese avistamiento, oficina que es el organismo encargado de la distribución de la energía eléctrica, y no lo hay. Entonces, ¿cómo se atreve que fue por una falla eléctrica o por un cortocircuito cuando no hay tendido eléctrico? Eso es por un lado. Ahora, vayamos con el asunto de Robles Gil que me mencionabas, Pablo. ¿Qué es lo que pasa con Arturo Robles Gil? Llegan a su casa, vive en la colonia del Valle, pone 3-4 cámaras, pone ese video, a su vez pone 2-3 cámaras fotográficas, y al momento está viendo por todos lados para ver en dónde aparece algo extraño. Desde luego, él como cazaovni nuevo tiene la responsabilidad de checar al momento qué es eso que está sobrevolando. Su obligación es videograbar todo aquello raro que esté en el cielo. Eso es lo que él tiene que hacer. De repente, llega la gente de la... Esta productora le vende el producto ya y Discovery lo que hace es nada más ponerle play. Ahora, llegan a la casa de Arturo Robles Gil, están en la entrevista, de repente dos personas se bajan, van a la calle, compran unos globos metálicos que se ve, lo suelta James Carrión, le dice, mira Arturo, ¿qué es eso que está sobrevolando? Mira, mira, ahí están, ¿qué cosas tan extrañas? Inmediatamente Arturo, le reitero, no es la obligación de Arturo ni de los cazaovnis en mi país videograbar e inmediatamente dar una respuesta, no, porque se tienen que hacer varios análisis a esos videos, se tiene que pasar por varios filtros de computación y se tiene que hacer toda una investigación real en todo en este asunto. O sea, no nada más es de que, ay, mira, estoy viendo un globo y... O sea, no, pero ahí lo que lo videograbara, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, lo trató de comprometer y dijera Arturo Robles, ¿saben qué? Yo estoy videograbando todos los días. O sea, eso no se vale. No se vale que estén haciendo eso. No se vale que lleguen a cualquier parte, no solamente a México, estén 2-3 horas en el lugar y que digan, nosotros hicimos una gran investigación. Una investigación es estar 2 horas, 3 en un sitio donde se asegura que se videograba objetos extraños. Imposible. Por favor, eso no se le llama investigación. Eso es imposible, es imposible. Lo que pasa... Es como una marca conocida, ¿no? Como lo dice el MUFON, es como que tiene que ser real y verdad. Y esto lamentablemente no es así, porque el MUFON tiene la posibilidad de tener equipos, de tener un montón de elementos que lamentablemente la mayoría de los ufólogos en el mundo son simplemente investigadores como todos otros. Y realmente el tener la marca MUFON significaría de que ellos creen tener la verdad, y la verdad hoy día no la tiene absolutamente nadie, ni el MUFON, claro, ni absolutamente nadie que se diga investigador de... Y sobre todo también lo más importante es de que, bueno, vienen a México, se llevan toda la información, sí, los llevamos por toda la República, los contactamos con todas las personas que tenían ellos que entrevistar para que se hiciera un buen reportaje, nos engañaron, o sea, así tal cual yo se los estoy mencionando, nos engañaron, nos timaron estos señores, porque una cosa fue lo que nos dijeron a las cámaras de Tercer Milenio, que es el programa de televisión del periodista Jaime Maussan, nosotros somos el equipo que lo apoya, fue una cosa y fue completamente distinto, muchos avistamientos. MUFON tiene la obligación de ir para allá, porque y deja abierto todo a manera de que pues todos los demás investigadores pues no sabemos, somos ignorantes, y con un equipo de trabajo o de camarógrafos o investigadores que llegue y está 3 horas, 4 horas en el lugar, a eso le llaman investigación. ¿Cómo? Sí, me imagino que Jaime no debe estar muy bien con este tema, ¿no? No, desde luego se este programa, la primera emisión fue en Estados Unidos, salió y nosotros nos dimos cuenta porque llegó una cascada de correos electrónicos preguntando si era cierto lo que se había transmitido en el Discovery, pero solo se transmitió en Estados Unidos. Ajá. A mediados del mes de enero se armó toda una investigación, sacamos al aire aquí en la República Mexicana, sacamos al aire todos los las entrevistas que ellos nos habían dado, donde aseguraban ni nosotros ni ellos podemos en este instante decir que son aves extraterrestres, porque no tenemos los elementos, porque no los hay. Claro. O sea, tenemos el testimonio, tenemos las fotografías, tenemos los videos y todo, pero no podemos decir que sea naves extraterrestres. Es un objeto extraño que estuvo sobrevolando esta parte de estos 3 casos que se presentaron ahí en el Discovery. Definitivamente es un no identificado. Exacto, pero hasta ahí, no más. Claro. Pero de ahí a que cambien la versión y después digan, no, es que el equipo no sabe investigar, es que ellos están pues trabajando la ignorancia del pueblo mexicano, no, aguas con eso, porque no es así. Lamentable. Siempre presentamos ambas partes de la moneda, siempre estamos pues dando lo mejor de las investigaciones, lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Para que sea precisamente el auditorio, sea la sociedad mexicana, que pueda sacar y discernir en torno a estos casos. ¿Pero con qué? Con base. ¿Por qué? Porque esto es un entero compromiso. Y si de por sí es un se le dibuja una sonrisa en el rostro, es porque precisamente porque hay personas que abusan, porque hay personas que van a un lugar, están 2-3 horas y de repente pues ya se dice, todos los testimonios no llegan al fondo de los más importantes a nivel mundial. ¿Qué quiere decir entonces? Que si la MUFON lo valida, es auténtico. Y si la MUFON quiere decir que todo el trabajo de varios investigadores... Realmente, Johanan, esto es la mente verdad, porque el esfuerzo que ponemos todos en estas cosas para compartir con la gente, con todo el esfuerzo, lo oneroso que resulta, y que salga alguien porque tiene chapa a decir algo así en 2 horas, lamentablemente no tiene justificación alguna. Sí, vos sabés que Johanan, lo que llamó mucho la atención en ese video es el hecho de que mostró la línea de alta tensión terminar. No sé hasta dónde llegaba esa línea públicamente, de que había sido solamente la explosión del sistema eléctrico. Claro, y sobre todo que la persona o el especialista que ahí entrevistan nunca estuvo en esa región donde se dio el avistamiento. Entonces, ¿qué? ¿A larga determinó? O sea, que no sé qué tipo de estudios hizo. Claro, eso es lo que te llama la atención, jamás que quisieron hacer tan rápido. Sí, exacto. Y hay que recordar también, digo, es un programa de televisión. Claro. O sea, tienen que vender, tienen que hacer polémica. ¿Por qué? Porque Mica es con base en lo que ellos van a obtener. Bueno, pero eso es amarillo ya. Sí, exacto, o sea, fue muy manipulado, y desde luego este equipo o esta productora independiente al canal Discovery, al menos con el equipo de trabajo, no, o sea, ya no tiene las puertas abiertas porque abusaron de nuestra confianza. Qué bárbaro, qué bárbaro, la verdad que triste. Cambiemos el tema porque realmente es una pena, y me pongo en el lugar de Jaime y el de todos los que han colaborado con esa investigación. Yo, cuando uno pone tanto esfuerzo y de golpe es tirado abajo de una forma tan tonta, ¿no? Porque realmente por el solo hecho de tener de televisión en Discovery se pueden de estas cosas, que seguramente es vendido y que realmente le debe dar algún tipo de solución económica al MUFON para poder sacar a decir y traslucir estas cosas. Exacto, sí, la primera parte, o en esta, cuando se publicó en Estados Unidos este programa, inmediatamente hicimos el enlace de canal se habló con el director de la productora, se habló James Carrión, que lamentablemente nunca la llamada. Hablamos con Rubén Uriarte, que también sale en ese documental, que también forma parte de la MUFON. Y bueno, lo único que dio la cara fue pues los directivos, y fue Rubén, pero James Carrión jamás de los jamás se nos tomó la llamada, porque estaba en junta, porque había salido a comer, porque ya se había retirado, porque siempre hubo un pretexto al momento de pedirle pues una explicación de qué era lo que pasaba, por qué estaban publicando eso y por qué estaban engañando a la sociedad sobre esos casos que fueron y fue labor de Jaime Maussan convencerlos, ir a su casa, tratar, rogarles, literalmente rogarles, para que accedieran a darle la entrevista a la gente del Discovery. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros lo dimos a conocer en primera instancia, inmediatamente llegaron más medios de comunicación, todo mundo los quería entrevistar, todo mundo quería saber quiénes eran, y muchos de esos medios abusaron porque trataban de conocer y se metieron pues hasta la cocina para conocer quiénes eran, qué hacían, si estaban mintiendo. O sea, fue casi una investigación policiaca de algunos otros medios de comunicación. Entonces, al momento de... van a venir televisoras a ver nada de los medios de comunicación porque nos están agrediendo. Sí, entonces es lamentable, muy lamentable lo que pasó con el Discovery, pero pues bueno, esto pues sucede, ¿no? Sí, lamentablemente pasa muy seguido para nosotros este tipo de cosas. Vamos a cambiar de tema y por un tema bastante, ¿cómo podríamos llamarlo? Quizá incomprensible para mucha gente, porque realmente es algo extraño para lo que van a poder escuchar, pero es y es lo que pasó. La pregunta es, ¿qué pasó con el Papa Juan XXIII? Pues sí, es un caso muy interesante, que donde se asegura que el Papa Juan XXIII, mejor conocido como el Papa Bueno, tuvo contacto con presuntos seres extraterrestres. Tal cual usted lo está escuchando, tal cual se asegura, y esto es por versiones de su secretario personal y el asistente, Laris Francesco Capovilla, quien pues reveló a la opinión pública que el Papa había tenido supuestamente un encuentro físico con un extraterrestre, y esto sucedió allá en la en los jardines de Castel Gandolfo, y esto 959. Pero según el relato de este asistente papal, es de que, y les voy a leer tal cual, es muy breve este texto, dice: el Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron de 15 a 20 minutos. Parecían hablar intensamente. Ellos, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. El ser dio la vuelta y caminó hacia su nave. Enseguida se marchó. El sumo pontífice se dirigió hacia mí y me dijo: los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Esto que les acabo de leer, desde luego en su momento, no causó ninguna reacción. Y cinco, cuando el periódico Le Son da a conocer precisamente esto que les acabo de leer a ustedes, igual, en 1985, no tuvo resonancia alguna. ¿Por qué? Pues porque en esos momentos, y bueno, quien lo dio a conocer, este rotativo Le Son, bueno, pues se caracteriza por ser amarillista, por ser un medio que está constantemente pues dando a conocer cosas o notas extrañas o extravagantes o amarillistas, ¿no? Qué vale. Esto después, en el 2007, fue retomado por el obispo ecuménica de Jesucristo, Higinio Alas Gómez, y fue precisamente en un congreso allá en Perú donde retoman esta información, y es ahí donde empieza ya pues esa carambola, porque muchos ciertamente se abocaron a darle seguimiento de saber si en realidad era o no era cierto, y bueno, pues se llegó a la conclusión y que era revelado por Doris Francesco Copadilla, quien era en esos entonces el asistente de su santidad Juan XXIII. Qué fantástico, la verdad que parece increíble, ¿no? Yo quisiera ver esto en esos 15, 20 minutos que Juan XXIII estuvo con este ser, a ver qué realmente fue lo que le pudo haber dicho, ¿no? O qué es lo que se han comunicado entre ellos. ¿Hay alguna referencia sobre eso o nada? No, de hecho, tuve la posibilidad de entrevistar a Monseñor Higinio Alas Gómez, Y bueno, él me decía que cuando ya estaba en su lecho de muerte el Papa, se le preguntó que qué era lo que pues había conversado con esos ángeles, porque así en primera instancia se le mencionaba que eran ángeles, supuestos ángeles. Y el Papa dijo, ¿saben qué? Bueno, pues yo me llevo esto en mi corazón, y no quiso decir absolutamente nada. Especialmente el Papa había hecho pues ciertos comentarios sobre ese asunto, y fue en el libro de las profecías del Papa Juan 23, y esto escrito por el italiano Pier Carpi, donde se lee, y se lo leo a ustedes textual: las luces del cielo serán rojas, azules, verdes y veloces, crecerán. Alguien viene de lejos, quiere conocer a los hombres de la tierra, ya ha habido encuentros, pero ha guardado silencio. Y esto fue lo que se publicó en aquel entonces, en este libro de las profecías del Papa Juan 23. O sea que desde un inicio ya como que había cierta... se estaba filtrando la información en torno pues a este asunto, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué fantástico! La verdad que sí, hace muchos años que se comentaba sobre este encuentro, pero ahora, Ismar, porque yo he leído últimamente de que confirmó para que realmente el mundo supiera que esto fue una realidad. Así que por eso te preguntaba, sí, porque sé de que tenías bastante conocimiento al respecto. Sí, sí, bueno, hasta el momento lo que al menos un servidor conoce sobre este tema es de Higinio Alas Gómez, monseñor, y de otros muchos investigadores, tanto de Italia, de España y algunos aquí en la República Mexicana, quienes, bueno, pues un 100% cuál era esa el intercambio o esa comunicación que hubo en los del auditorio, para asegurar que después de ese encuentro se convoca al Concilio Vaticano II, que es por lo cual se le reconoce a Juan 23 por ser el reformador. Incluso algunas otras religiones lo tienen en un muy buen concepto, precisamente, ¿por qué? Porque puso al día a la religión católica, y se asegura que después de ese encuentro del 59 convoca al... Otro nos interesa a todos en este momento. Radio Libertad, en vivo para todo el mundo por www.radionmediofm.com. En Radio Libertad lo más importante es la nota. Por eso renovamos nuestras propuestas periodísticas respondiendo a las necesidades de nuestra audiencia. Estas son las novedades desde marzo. De lunes a viernes de 5 a 7 de noticias desde Radio Las Noticias con Agustín Rebocio. De 13 a 16, un Cómo Se Mire, desde Radio Mitre. De 16 a 18, Comunicándonos con Ferraro. De 18 a 19:30, En Pocas Palabras, Marcelo Yacín y Laura Salina. Los sábados, de 6 a 8, Buen Día Sábado con Juan Pablo Salinas. De 8 a 12, Fin de Semana con Manuel Salinas y Silvia. Ahora y siempre, en Radio Libertad, se escucha la noticia. Ahora en Radio Libertad, ingresando a nuestra página www.libertad-fm.com, usted podrá ver y escuchar en vivo nuestra programación. Tienda Plaza, de lunes a viernes de 16:30 a 20, sábados de 18 a 20. Inicio de la ciudad, cuadernos comunes y universitarios, cartucheras, mochilas con todos los personajes de la televisión, mochilas con carrito y esta oferta. Repuesto, 400 hojas, 16 pesos en Bazar Real, Sarmiento 491. Pase y pruebe los servicios de nuevo lavadero El Tingo, autos 20, camionetas 26. Acérquese a Avenida Congreso y Rawson o solicite su turno a los teléfonos 156-18-112 o 156-11-743. Radio Servicio Libertad. La farmacia de turno del Águila, Italia y España, el teléfono 424757, altura plaza estacionario, Iguazú 20 baja, Pito 024 baja, Corriente 294 baja, Paraná 223 baja, Diamante 256 baja, Rosario 222 baja. Hoy recordamos el día de la meteorología y de la rehabilitación. En nuestra emisora se encuentra a disposición de su dueño un llavero con la inscripción Club Día, que contiene una llave de automóvil que fue encontrada en la zona de la terminal de ómnibus. Retirar en horario de oficina. La escuela número 43, ciclo básico común, comunica a los alumnos de noveno año que terminaron sus estudios y adeudan una o más materia que hasta el lunes 30 pueden retirar los permisos para las mesas de examen en el horario de 8 a 12. Se comunica a los beneficiarios de los bolsones PAMI que este miércoles será el único día de entrega de los siguientes lugares: Centro de Jubilados Nuevo Ya y Rincón del Dol, en las respectivas juntas de gobierno. La escuela número 7, EGB 3, Esteban Echeverría, comunica que hasta el viernes está abierta la inscripción para solicitar permiso de examen para alumnos que adeudan completar estudios de nivel y que adeuden hasta dos materias. Las mesas serán del 3 al 8 de abril. Aviso religiosos. Capilla Cristo Obrero, este sábado 10:30, misa para todos los chicos de la catequesis. Libertad. Gente Menú, Reciscolario, un completo surtido de novedosas muchas a todas las edades. Y no te olvides, Gente Menú, de la juguetería más grande de la ciudad, fundadores Peletti y Bartoloni. Radio Libertad, en vivo para todo el mundo por www.radiolibertad-fm.com. En Radio Libertad, lo más importante. Por eso renovamos nuestras propuestas periodísticas, respondiendo a las necesidades de nuestra audiencia. Estas son las novedades desde marzo. Lunes a viernes de 5 a 6, aire. De 6 a 8, nuevo. De 8 a 12, Buena Mañana, con Manuel Salinas, Carlos Machado, Agustín Rebocio y Marcela Viscaldi. De 12 a 13, Así Son las Noticias, con Agustín Rebocio. De 13 a 10, Según Cómo Se Mire, desde Radio Mitre. De 16 a 18, Comunicándonos con Tito Berti y Raquel Ferraro. De 18 a 19:30, En Pocas Palabras, con Pelo Yacín y Laura Salinas. Los sábados, Buen Día Sábado, con Juan Pablo Salinas. De 11, Fin de Semana, con Manuel Salinas y Silvia Villarreal. Ahora y siempre, en Radio Libertad, se escucha la noticia. Ahora en Radio, mirá quién habla. Sí, porque ahora ingresando a nuestra página www.radiolibertad-fm.com, usted podrá ver y escuchar en vivo nuestra programación. Johanan, ¿estás escuchando? Sí, aquí los escucho. Bueno, tú sabes que en estos momentos Argentina, junto a todos los investigadores nacionales, estamos en el gran trabajo de dar firmas para que el gobierno de nuestro país abra por fin los archivos de este bendito fenómeno OVNI. O sea, es un trabajo oneroso. Sí, sí. Desde ya el 4 de abril vamos a tener acá en Victoria la reunión de todos los investigadores que deseen participar a nivel nacional para recolectar en cada provincia la mayor cantidad de firmas. Fue una iniciativa de investigadores en Perú, Marcos Barraza del blog Nuestro Pasado Extraterrestre, al igual del investigador Mario Segarra, ambos ambos peruanos. Y bueno, pues ellos en un inicio plantearon exclusivamente para su país, ciudadanos contra el secreto OVNI. Inmediatamente que en México nos dimos cuenta de esta iniciativa de ellos, inmediatamente hicimos todos los contactos necesarios, platicamos lo que teníamos que platicar para ver de qué manera México o los investigadores de México se podían integrar a esta iniciativa. Como tú bien lo mencionas, es que presionar de una manera o de hacer un conjunto, un colectivo a nivel América Latina. ¿Para qué? Para que en conjunto y con fuerza ya a nivel América Latina podamos solicitar a cada uno de nuestros respectivos gobiernos que den a conocer los documentos de los objetos voladores no identificados. Digo, es algo muy afortunado que en los últimos 2 años, sean los países como Brasil, Ecuador, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, que se asegura que está a punto de hacer oficial algunos documentos que han sido archivados, la acción de OVNIs, que lo ha hecho España ya en 1990, que fue un objeto a las 3:20 de la mañana de 2007, y de repente, bueno, pues se da el parte informativo al ejército, despegan 2 aviones y 6 detrás de ese objeto, lamentablemente no lo pudieron derribar, y también, se asegura que tomaron fotografías y no pasó nada, o al menos a la opinión pública no han llegado. ¿Pero qué quiere decir esto, Silvio, amigos del auditorio? Quiere decir que los gobiernos están, pues, preocupados, y por eso mismo están dando a conocer esta información. ¿Para qué? Para que sea la sociedad, junto con las autoridades científicas, junto a las centrales, llegar a una solución, a una conclusión en torno pues a este fenómeno que desde hace mucho tiempo está sobrevolando las grandes ciudades. En 2009 no se le ha podido dar una respuesta. Así entonces, es. Fue en Perú donde inicia o se da a conocer esta iniciativa ya con ciudadanos peruanos contra el secreto OVNI, pero de repente, bueno, pues México se incluye y yo les hago en esto sinción a ustedes también para que formen parte y seguramente si fique, estamos en prácticas con algunas personas de Costa Rica, de Uruguay y de Bolivia, para que se integren y ver de qué manera podamos en conjunto trabajar, ver de qué manera en conjunto pues hacer intercambio de casos, para que cada uno en ese dossier que se tiene que entregar a sus respectivos congresos o directo a la oficina del señor presidente o de la señora presidenta, bueno, pues llegar con todos los elementos de lo que sucede en nuestro país, pero también en muchos otros países de América Latina o del mundo, es esta la información. Y desde luego que a su disposición de ustedes, Silvia, de este grupo de investigación Visión OVNI, destacáis para que tanto en video con fotografía y desde luego el texto, con los testimonios de las personas que estuvieron involucradas, y les hago un de esto que les estoy mencionando, hago un paréntesis. En el 2005, el secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, durante la administración del presidente Vicente Fox, llama a este equipo de trabajo de Tercer Milenio, de los grandes misterios del Tercer Milenio, y fue directamente el secretario quien le dijo a Maussan, ¿sabes qué? Necesito que estés en mi oficina tal día a tal hora. Al equipo para allá, presentan el video, dicen, este video, el avión Merlín, el que vivió estos objetos, 11 objetos luminosos, a través de una cámara FLIR, o una infrarroja, que solamente lo detectó cuando se puso en el asunto de infrarrojo. A simple vista esos objetos no se veían. Inmediatamente surgieron voces en la República para asegurar que se trataba, como fue en la zona de Campeche, una zona petrolera, se aseguraba que eran el fuego de los, exacto, los petroleros en atmósfera. En aquellos entonces, Canito estaba grabando la segunda temporada del programa Fuera de Ruta. Entonces, se fueron al lugar, sobrevolaron la zona y no pudieron lograr que repetir ese fenómeno. ¿Por qué? Porque desde luego que no se trataban de pozos petroleros. Pero bueno, otras personas, científicos de la UNAM, del Politécnico, de las principales universidades de mi país, para asegurar que se trataba de centellas, que eran rayos en bola, sí. Pero lamentablemente, los rayos en bola y las centellas duran fracción de segundo. Sí, no, así esto es. Duró 32 minutos, y en la parte final de este video que fue dado por la Secretaría de la Defensa Nacional, se ve cómo estos objetos rodean al avión Merlín, cómo se ponen nerviosos los tripulantes, cómo se está comunicando a torre de control, cómo están pidiendo órdenes a sus superiores, ¿para qué? Porque estaban, o sea, no tenían miedo, tenían pavor los señores que estaban y eso que tienen. Y eso que tienen pues una preparación especial de plantíos del narcotráfico, ¿para qué? Para precisamente llegar, cortar y siga creciendo ahí pues los enervantes. Pero, reitero, hubo por ahí inmediatamente voces que dijeron, no, lo que ustedes están presentando es manipulado. Pero ¿cuál manipulado? Si nos lo dio la Secretaría de la Defensa Nacional. Un caso como ese, inmediato, digo, si les hacemos llegar copia de este material para que ustedes puedan fortalecer ese dossier que van a entregar a las habladas, Silvia. Y al igual, bueno, lo que ustedes, los casos más fuertes que tengan con documentos, testimonios y desde luego la calidad de los testigos es de vital importancia, porque a lo mejor ustedes tienen uno o dos casos muy importantes que a nosotros al momento de armar también nuestro dossier podemos decir, bueno, esto pasa en México, pero miren, también en Argentina sucede esto, y en Perú sucede esto otro. ¿Qué quiere decir? Que son casos muy parecidos, pero que hasta el momento nadie ha podido darle una explicación. Claro, me parece perfecto, Johanan, y cuenta con nosotros, porque de esta forma vamos a hacer un frente común en donde todos los países latinoamericanos podamos estar exactamente en la misma senda y poder conseguir lo que tantos años hace estamos deseando obtener. Yo le decía siempre a la gente que más allá de lo que tengan archivado como secreto de Estado o como algo así misterioso, lo que más nos interesa no es cosa de burla o de ironía o de ridiculez. Es simplemente algo real que está a nuestro lado compartiendo ya nuestra vida. Realmente necesita la oficialización para que la gente entienda esto, que es la nueva realidad de los seres humanos. Exactamente, y bueno, simplemente hace unas horas Inglaterra dio a conocer 1.200 documentos más sobre lo que ha pasado sobre los cielos de su país. Entonces vemos que es un fenómeno constante, que es un fenómeno que está preocupando a las autoridades gubernamentales y que seguramente en cualquier instante más países van a seguir levantando la voz, van a seguir diciendo, miren, nosotros también tenemos documentos. Hace poco conversaba con Ademar Gebaer, quien es investigador allí en Brasil y director de la revista UFO. Sí, lo conocemos. Quien me decía, mi país tiene más de 120 toneladas de documentos de los no identificados, lo que representa o lo que es directamente proporcional a más de 200.000 documentos de ovnis. Imagínense nada más la cantidad de información que tiene el gobierno brasileño. Sí, total. Y seguramente así hay más países que tienen más información, tienen muchos documentos, pero que algunos militares se escudan. No, si nosotros damos a conocer estos documentos, podemos tener serios problemas en cuanto a la seguridad nacional. Ajá. Y esto puede ser. Pero a lo mejor, y que realmente sean seres de otras partes del universo quienes estén tratando de comunicarse con nosotros. A lo mejor, y algo supuesto. También hay que tener muy presente, que los gobiernos solamente desclasificarán aquellos documentos en donde ellos se sientan tranquilos, que no comprometan su soberanía, no comprometan su seguridad. ¿Por qué? Porque si no, todo se les puede complicar. Sí, de verdad que es así. La verdad, Johanan, yo te agradezco que nos envíes esa documentación, porque sinceramente es un punto fuerte para poder pasar a todo lo que nosotros queremos. Y realmente te lo agradecemos de verdad, y por supuesto cuenta con Visión OVNI y seguramente con todos los investigadores argentinos que van a apoyar esta moción y hacer un frente común para seguir adelante, como te decía recién. La verdad es que te agradezco infinitamente tu participación en nuestro programa. Muy, muy, muy emocionante escuchar todo lo que has dicho. De mi parte, mándale un cariño a Jaime Maussan y dile de que tiene los micrófonos abiertos para lo que quiera decir en favor de lo que pasó con el MUFON. Con todo gusto nosotros lo vamos a recibir y escuchar lo que él tenga para decir a Argentina. Y de nuestra parte, la verdad, un enorme abrazo de todos nosotros y te agradecemos muchísimo el haber estado compartiendo con nosotros. El saludo de todos nosotros para vos. Mucha suerte, Johanan, en todo tu trabajo. Y sinceramente es de vital importancia esa comunicación que realizaste con nosotros. Bueno, te saluda y me despido, Daisy, agradeciéndote por el esclarecimiento de tus comentarios. Desde ya, buenas noches. Johanan, gracias, buenas noches. La verdad, seguiría escuchándote toda la noche y la madrugada y el día siguiente, ¿no? Pero bueno, el tiempo es tirano tanto en radio como en televisión, así que esperamos volver a escucharte en un próximo. Y bueno, en cuanto al MUFON, ya sabemos cómo tratarlos cuando vengan a Argentina. Exacto. Ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿eh? Sobre advertencia no hay engaño. Cosita, desde la ciudad de la provincia de Buenos Aires, nuestro amigo Carlos Yurchuk, que es investigador también, te manda muchos saludos. Ah, pues también un fuerte abrazo a Carlos, que está haciendo interés de casos. También igual a Marcos Barraza, que en esto se escucha ya en Perú, que está muy al frente de todo lo que se ha mencionado en este programa. Luego ellos están abanderando pues esta iniciativa de ciudadanos latinoamericanos en contra de la del secreto OVNI, y que qué bueno que ustedes lo aceptan, qué bueno que lo acogen en su país y qué bueno que me han permitido hablar frente a sus micrófonos para que la sociedad argentina esté informada y sepa que el tema de los OVNIs ha dejado de ser desde hace algunos años solamente para tenernos, solamente para pues pasar el rato, ¿no? El fenómeno OVNI cada día, cada semana está tomando más fuerza en la medida en que nosotros como investigadores, como periodistas, como difusores de este tipo de información, estemos comprometidos con esa información, estemos comprometidos con nuestra propia sociedad, con nuestros amigos, con nuestros familiares, en darles la información auténtica, sin quitarle ni aumentarle, solamente los casos tal cual sucede, y ese es en la medida en que nosotros debemos de comprometernos también ahora en este nuevo colectivo, para que en conjunto podamos tener más fuerza, hacer el ruido que más podamos en los medios, de acercarnos con los legisladores. ¿Para qué? Para que sean ellos quien tomen al toro, como se dice en mi país, al toro por los cuernos, y podamos poco a poco ir desclasificando mucho. Ni ellos mismos, estoy seguro de ello, ni ellos mismos saben qué. Es absolutamente verdad lo que dices, porque es más ignorancia que otra cosa. Yo estoy completamente convencida de esto. Así es, sobre todo hay que estar consciente de que, ya por último, de que el fenómeno OVNI a los políticos no les gana, que para los políticos en algunos países de América Latina pues es como que estar lidiando como pues con la guasa, con goma, y no, reitero, no el fenómeno. Sí, totalmente, o sea, nosotros que estamos atrás de él lo sabemos perfectamente. Johanan, un abrazo enorme y será hasta la próxima oportunidad. Estamos esto permanentemente para estar al día y estamos a disposición. Visión OVNI y seguramente todos los investigadores, como te reitero, vamos a estar en contacto con ustedes para hacer este frente común. Será hasta la próxima y un enorme abrazo. Y viva México. Gracias. Gracias. Y un fuerte saludo también desde la Ciudad de México. Gracias.